Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Imer, Radio Pública a tu servicio. Territorio Ambiental, un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente. Con Francisco Calderón y Erika Larios. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental. Pasión por el medio ambiente. Es un gusto saludarlo, un placer para nosotros tenerlo nuevamente cautivo en nuestro programa Territorio Ambiental, en donde tenemos pasión por el medio ambiente. Los saludo, yo soy Bonnie Perete y los invito a que se quede con nosotros en esta emisión, porque el día de hoy se encuentran con nosotros personal de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y están aquí para hablarnos de la protección a los animales. Bienvenidos, también muchísimas gracias a Paco Calderón y Erika Lara, quienes son nuestros anfitriones. Adelante con Territorio Ambiental. Muchas gracias, Bonnie Perete. Es un gusto saludarte como siempre. La Brigada de Vigilancia Animal es un programa de corte preventivo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, creado en agosto de 2005, que tiene como objetivos, en términos generales, salvaguardar la integridad de las personas, velar por el bienestar y la protección de los animales y concientizar y educar a la población de la Ciudad de México sobre el trato digno hacia los animales. Y como en todas las ocasiones, nos acompaña Erika Larios. ¿Qué tal, Paco? Y para hablarnos más sobre lo que realiza esta brigada, se encuentran con nosotros el licenciado Hugo Camacho Meneses, subdirector de Programas de Prevención del Delito y encargado de la Brigada de Vigilancia Animal, y el médico veterinario zootecnista Mario Alberto Bárcenas Rosales, coordinador de proyectos de la Brigada de Vigilancia Animal. Paco. Pues para comenzar, quisiera preguntarte, Hugo, ¿qué es y cómo actúa la Brigada de Vigilancia Animal? Gracias por habernos invitado. Mira, es una unidad operativa integrada por policías y por médicos veterinarios. Depende de la Secretaría de Seguridad Pública, de nuestra dirección, es Dirección de Prevención del Delito. Específicamente, tiene una especialidad entre el rescate animal y en la situación de riesgo y maltrato de animales. Es específicamente lo que nos dedicamos, la brigada en sí. Estamos formados con 50 elementos, tenemos 6 unidades y tenemos una permanencia de 24 horas al día para que nos pueda contactar toda la ciudadanía. Hugo, y en este sentido, ¿qué animales son los que más rescata la Brigada de Vigilancia Animal? Mira, específicamente, por orden de aparición, son perros y gatos. Eso es lo que más... Domésticos. Domésticos, así es, correcto. Y entonces los animales silvestres, por ejemplo, tenemos de reptiles, tenemos iguanas, víboras, aves, aguilillas de Harris, por ejemplo, halcones peregrinos, búhos, que son los que más rescatamos. Independientemente de que de ahí hemos rescatado leones, cachorros, cocodrilos y una serie de monos araña que nos han entregado y una serie de aves y de animales. De animales silvestres que imagino que deben tener una coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Claro, ¿no? Definitivamente. Nosotros nos dedicamos a eso, pero como policías que somos del Distrito Federal de una brigada, reaccionamos directamente al apoyo a la población y ya tenemos acuerdos directamente con Profepa que rescatamos los animales o aves en este caso y los mandamos al CIP, que es un centro de investigación de ellos, y ellos ya los contienen, nosotros los entregamos y hasta ahí nos termina nuestro trabajo. Porque hay que decir a nuestro auditorio que este tipo de animales silvestres son competencia de las autoridades federales. Correcto. Y no como los animales de compañía, los perros y los gatos, que serían competencia, digamos, de la legislación local. Y, Mario, ¿qué pasa con estos animales rescatados? ¿Se les brinda ayuda veterinaria en caso de que lo necesiten? O, bueno, como mucha gente luego lo teme, ¿se les manda a sacrificar? ¿Qué es lo que sucede? Hay que entender que hay dos grupos grandes de animales, los domésticos, que es lo que predomina en la Ciudad de México, perros y gatos, que es con lo que la brigada mayormente se enfrenta, pero hemos visto un incremento muy importante sobre la tenencia de fauna silvestre. Entonces, pasa lo siguiente, los dos núcleos de animales sufren de maltrato y llegan a sufrir daños tanto físicos como clínicos muy importantes, y la brigada de rescatarlos los lleva a la base. Para el caso de los animales domésticos, perros y gatos, la plantilla de médicos veterinarios que estamos integrando en la brigada, pues les damos la atención, les hacemos un examen físico, clínico y evaluamos los daños. Son rehabilitados a través de nuestra plantilla médica y los ponemos a disposición de las asociaciones protectoras de animales. Qué bueno. Nosotros por ley tenemos la coordinación y la facultad de enviarlos a los centros de control canino, pero mucha gente no concuerda con el sistema de, que tiene el sector salud, ¿no? Que ha habido mejorías en él, sí, y nosotros lo que hacemos es agotar esa instancia, es dejar claro. La última, como última opción. Nosotros somos un programa muy pequeño, sin embargo, está la población que llegamos a rescatar animales de compañía, perros y gatos, que no nos damos abasto. Sin embargo, echamos mano de esta, de la sociedad civil, en asociación o independientes, que colaboran con el gobierno, colaboran con la policía del DF y tratan de buscarle a través de ellos, de sus mecanismos de filtro, una familia que pueda ser la ideal. Lo que hace Brigada es tratar de darle seguimiento a estos animales, porque tenemos que asegurarnos que ese animal fue sacado de una situación de riesgo, pero no fue metido en otra. Entonces, tratamos de darle seguimiento. Es complicado, sí, pero tratamos de hacerlo. Por eso echamos mano a las protectoras, ¿no? Para que ellos hacen el filtro, tienen esa capacidad de filtrar a través de cuestionarios si es una familia ideal o no para el animal. En caso de los animales silvestres, se les da una atención médica dentro de nuestras posibilidades y cada semana son canalizadas al Centro de Investigación y Vida Silvestre dependiente de la semana. Ellos siguen evaluando al animal, le siguen dando la rehabilitación y deciden su destino final. Si puede ser incorporado a la vida silvestre, a su hábitat, o bien si van a ser animales que van a tener un fin educativo, ¿no? Por así decirlo. Como un zoológico. Exactamente. Básicamente es lo que Brigada hace, ¿no? Con los animales. Mario, sabemos que la Brigada cuenta con un integrante muy especial que incluso se ha vuelto símbolo de ustedes y que permite ese primer acercamiento con los animales que han sido lastimados y que se encuentran en una situación de estrés muy feo, que permite calmar ese nerviosismo y les permite a ustedes trabajar de mejor manera. Claro. ¿Nos puedes platicar de este personaje? Es Rosa. Rosa es una labrador ya adulta, llegó con nosotros, ha estado trabajando, creció en el medio que de Brigada se desarrolla y es la que nos ayuda a poder darles cierta atención a los animales, los ayuda a sociabilizar después de venir de episodios de maltrato. Los animales llegan muy estresados, incluso en situaciones muy agresivos, y Rosa laboriosamente hace un trabajo fenomenal con esos animales, los ayuda a sociabilizar, a entender el medio en el que están, que no hay más peligro a partir de que están ahí, y logran llegar, digamos, a tener animales que de repente todos conviven ahí con Rosa. O sea, Rosa les enseña, es la que lleva la batuta. Entonces se ha vuelto un emblema porque no solamente es para con los animales. Rosa también sale a la calle, sale a trabajar con la Brigada para acercar a la ciudadanía, a los niños, y pueda entender, empezar a entender el valor de un animal de compañía. Hugo, ¿y qué hacen cuando una persona mantiene un animal en estado de hacinamiento y no permite que se le brinde ayuda? Ni siquiera a lo mejor les permite entrar a su propiedad. ¿Qué hacen? Finalmente nos llega la queja y nosotros va la Brigada directamente, trata de hablarse con los dueños, trata de sensibilizarlos en el caso que nos los da. En este caso que proponen exactamente no hace, se les da conocimiento al juez por una omisión que tiene. Él hace el citatorio por maltrato, por hacinamiento. Él es quien determina en un momento dado en qué situación se encuentra. Entonces ya el juez va, cita a la persona bajo la esquela de juez cívico. Se ha llegado a conciliar gran parte de la población. Otras partes no se han llegado a conciliar y son amonestadas directamente por el juez de cultura cívica. Algo muy importante en esto es que, miren, las omisiones en los cuidados que se pueden tener, pero también las cuestiones ambientales, que es la que los vecinos más denuncian. Entonces, por competencia, nosotros Brigada le hacemos a las omisiones en materia de bienestar animal, se las hacemos de conocimiento del juez. Las cuestiones ambientales tienen que ser canalizadas a la Secretaría de Salud según lo que dice la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal. Pero hemos visto que este proceso de hacinamiento lo hemos ya estudiado y hay bibliografía donde dice que es un síndrome, ¿no? Es una psicopatología, ¿no? Por ahí sí, síndrome de Diógenes. De Diógenes o Hardy, ¿no? Que la persona empieza a acumular animales pensando en que va a proteger finalmente a la especie. Pero hablamos de psicopatologías, hablamos de aislamientos sociales, que son signos que hacen ver o demuestran las personas al tener este tipo de conductas. Hablamos de dos cosas, es lo que quería agregar. Condiciones ambientales también se están de por medio en el hacinamiento, ¿no? Excelente. Y bueno, hablaban ahorita de los jueces, de la legislación. Claro. Desde su perspectiva y bueno, con base en la experiencia que tienen sobre el tema, ¿creen que la legislación local debe dejar de considerar a los animales de compañía como objetos y en cambio otorgarles derechos? ¿Qué consideran al respecto? No, claro, por supuesto que sí. La figura jurídica que actualmente se define el animal es principalmente un obstáculo que no se puede llegar más allá, conjuntamente con las acciones ligeras que tiene el juez. Si estuviera en otra situación que ya está en manos de la asamblea, pues ya definirán exactamente cuál van a ser los castigos. Y esto ayudaría mucho a la misma sociedad a concientizarlo. Claro, porque ahorita el que es sujeto, digamos, de derechos y obligaciones son los propietarios de los animales. y el animal pues está desprotegido. Exactamente. Sí. Es bien interesante esto porque ahorita está hay un debate muy amplio entre pasar el maltrato animal a un punto penal y dejar de ser una falta administrativa. Pero jurídicamente la figura que juega el animal en la Ciudad de México yo creo que es es la plataforma que está mal planteada, ¿no? Si dejáramos de verlos como objetos, quizá podríamos tener un campo mayor de acción, no solamente brigada, PAOT, salud, las delegaciones políticas, todas aquellas autoridades que están dentro de la competencia en la ley de protección a los animales. Sin embargo, también hablamos de sanciones. Las sanciones son muy ligeras para nuestro criterio. Es decir, hay veces que es más caro pasarse un alto, cometer una infracción, que maltratar a un animal, ¿no? Que causarle la muerte, causarle dolor, causarle angustia. Qué terrible. Y el proceso de tener un animal como objeto, mucha gente en la Ciudad de México nos dice como autoridad, bueno, ¿qué esperas para quitar al animal? Está catalogado como un objeto. Yo no puedo quitarle lo equivalente a ser un reloj, un automóvil, porque él tiene la autoridad sobre ese objeto. Entonces, no es tan fácil. Entonces, llega a ser impedimento. Yo creo que la respuesta es contundente, sí. Deberían de cambiar la figura jurídica que tienen los animales en el DF para poder empezar a pensar un poco más allá en la mejora de esto. Mario, ¿y en qué caso se coordinan la Brigada de Vigilancia Animal y la PAOT? PAOT le llegan las denuncias ciudadanas, capta denuncias ciudadanas. Entonces PAOT nos hace el llamado de apoyo. Lo que hacemos es una verificación conjunta muchas veces. Vamos a trabajar verificando, ellos levantan por su parte cierto proceso administrativo, aunque la ley no los faculta tanto como a Brigada, sin embargo hace un buen esfuerzo. Y lo que hacen es tratar de buscar una sinergia con Brigada para que a través de esas verificaciones conjuntas podamos recabar datos que nos puedan servir como antecedentes o como elementos suficientes para poder hacer llamar a las autoridades competentes, juez cívico, salud, dependiendo la cuestión que estemos atendiendo, ¿no? Pues yo estoy seguro que a estas alturas del programa mucha gente está preguntándose cómo localizarlos, cuál sería la vía de contacto, por favor. Mira, Francisco, tenemos nosotros un centro de atención del secretario que trabaja las 24 horas y existe un call center 5208-9898. Ahí nos pueden contactar las 24 horas y nosotros nos llaman a la 1 de la mañana de cualquier emergencia o la 1 de la tarde y la brigada está puesta y dispuesta para poder atender. ¿Nos puedes repetir el número? Sí, es el 5208-9898. Y aprovechando la oportunidad que tenemos, quisiera agregar que ahora que se vienen las fiestas decembrinas y los reyes, pues la mayor oportunidad de los padres, porque a veces así lo desean los niños, es comprarles un animal de compañía. Y es lo que no deben de hacer directamente, sino porque el animal crece y no saben exactamente a dónde va a parar, entonces no lo deberían de hacer. Se les recomienda que preferir la adopción, ¿no? Totalmente, sí. Queremos agradecerles muchísimo su presencia en Territorio Ambiental, reiterarles que este espacio está abierto para ustedes y pues muchísimas gracias, Erika Larios. Agradecemos mucho su presencia y Paco, nos escuchamos en la próxima emisión. Gracias, Bonnie Perete. Muchísimas gracias a nuestros invitados que forman parte de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, que bueno, nos dieron datos bastante, bastante interesantes. Muchísimas gracias, por supuesto, Paco Calderón y Erika Larios. Yo soy Bonnie Perete, gracias, hasta la próxima. Territorio Ambiental, un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente. Con Francisco Calderón y Erika Larios. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental. Pasión por el medio ambiente.